estoy cursando actualmente en la Universidad Nacional de Villa María, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, venimos en representación en conjunto con Pueblo y con Pucará, de la universidad, digamos, de los estudiantes, para estar presente en todo, digamos, en todo este tipo de, en la temática de la ley de medios. Bueno, yo soy Clarisa, curso de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas, represento al Centro de Estudiantes de Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Estamos acompañando esta jornada porque con todos los atropellos que están ocurriendo en la ley más democrática que sancionamos en estos últimos años, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y queremos, en representación, como decía el compañero, de los estudiantes, poder volcar todas las líneas de acción y lo que se debate, que es muy importante en esta primera coalición para la comunicación democrática, y llevarlo a la comunidad y a la universidad para poder reproducir y dar esta batalla cultural como veníamos hablando hace un momento en el foro.